17 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos en Frecuencia Solidaria y estamos con invitados. Anaí, ¿lo presentamos? Así es, nos vinieron a acompañar los chicos que forman LUG, L-U-G. Por ejemplo, vamos a presentarlos, ya se van a enterar dentro de un ratito de qué se trata. Nos acompaña Sergio Vallejo, Ignacio Contino, Gonzalo Delgado y Marcelo Guzmán. Ellos forman un grupo de software libre. Uh-huh. ¿De qué se tratará esto? Le vamos a preguntar a ellos. ¿Cómo están, chicos? Hola. Bienvenidos. Bueno, cuéntenos acerca de qué se trata su grupo, LUG. Bien, el LUG es un grupo que tiene varias agrupaciones alrededor del mundo que sirve para distribuir el software libre, para fomentarlo, para crear eventos sobre esto y bueno, entonces podemos hacer llegar el software libre a la gente que no lo conoce, a la gente que lo conoce pero no se anima. Y bueno, estamos distribuyendo el software libre. Y la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es software libre? Ahí está. Comencemos porque ¿qué es soft? Bueno. Bien, perfecto. Porque, digamos, mucha gente... tenemos audiencia de muchas generaciones. Claro. Y hay generaciones a las cuales no ha llegado la tecnología actual, por lo que por ahí no se entienden algunos términos, ¿no? Bien, perfecto. Yo te explico, mira. El software es un término muy genérico que... no tiene traducción en castellano, ¿no es uh-huh. cierto? Generalmente a las computadoras se les atribuye los términos de software y hardware. ¿Por qué? Porque las computadoras están hechas por algo que vos podés tocar, que vendría a ser, qué sé yo, el gabinete, el monitor, el mouse, el teclado, todo lo demás. Uh-huh. Bueno, eso sabe, se le llama hardware. El software es la parte lógica de la computadora, es decir, son los programas y todos los algoritmos, digamos, que están hechos para que una persona pueda interactuar con el sistema computacional que trae, digamos, un procesador y ese tipo de dispositivos. Bien, y ahora, ¿por qué libre? ¿Por qué libre? Porque este software es el que te garantiza a vos que vos vas a tener la libertad de usarlo, de distribuirlo, de modificarlo y de distribuir versiones modificadas, cosa que, a diferencia del software propietario, la gente no tiene esa libertad. Ajá. Bueno, estamos hablando entonces que los software que no son libres es porque tienen un derecho de autor, de creador, de distribuidor y demás, que te impide, no es que te impide, sino que vos si querés distribuirlo, si querés usarlo, si querés, digamos, sacar provecho de esa herramienta, tenés que pagar. Sí, el software libre también tiene derecho de autor. Ajá. Lo que hace el autor es ceder los derechos mediante un contrato que se llama licencia. A todo aquel que recibe una copia de ese software, le da los derechos de hacer otra copia, de modificarlo o de usarlo para lo que necesite. Ajá. Y este autor, hágame cuenta de, no sé quién es el autor de Linux, por ejemplo, pero, por ejemplo, el que ha creado Linux, ¿qué es lo que quiere? Porque cede sus derechos, o sea, ¿con qué intención lo ha creado? La ganancia que tiene Linus Torvalds, se llama el autor de Linux, es que al distribuir libremente su software y al permitir modificarlo, tiene una gran cantidad de programadores que están mejorando su software, uh-huh. además de darlo a conocer y de crear algo que realmente sirve. O sea, con el software libre no hay un único desarrollador, sino toda una comunidad detrás que está trabajando para mejorarlo. Claro. Cualquiera puede participar ayudando, reportando errores, programando, difundiendo. O sea, tiene una idea comunitaria, tiene el perfil nuestro, o sea que nos podemos llevar bien. Digo, esto de compartir el conocimiento y de aceptar críticas, sugerencias, modificaciones para mejorar, es decir, para hacer una herramienta más efectiva el uso que uno puede dar. ¿No? ¿Qué otro software libre hay dando vuelta? Hay mucho. Aparte del Linux. Linux, vamos a contarle a la gente. Linux es un sistema operativo, vamos a compararlo con Windows, que es de Microsoft, uno de los más conocidos, el más conocido, o por lo menos en esta parte del mundo. Y Linux es como que usted puede reemplazar a Windows para poderlo usar libremente. ¿Qué pasa? Si usted, señor, señora, tiene Windows XP, Millennium, 2000, bueno, lo que usted quiera en su máquina y no tiene la originalidad y la licencia, es un Windows trucho. Así de sencillo. Usted puede tener problemas legales. Con Linux no pasa nada. Claro, mira, te explico. El sistema Linux está compuesto básicamente por dos partes, el kernel o núcleo del sistema, que eso es lo que se llama Linux, uh-huh. y el resto de las aplicaciones que en una parte son desarrolladas por un proyecto que se llama GNU, uh-huh. ¿de acuerdo? Por eso es que el sistema operativo entero se llama GNU Linux. Uh-huh. Con respecto a lo de la legalidad o sistema operativo o no legal, digamos que cuando vos compras software propietario no estás comprando el software, vos estás comprando una licencia, es un permiso de uso. Vos compras el CD es tuyo, por lo que hay adentro no. Con el software libre pasa lo contrario, vos compras todo, es tuyo, pasa a ser tuyo, bajo la licencia, digamos, libre, claro. ¿Cierto? Sí, sí. Bien, digamos que el software libre a nosotros nos haría falta, es decir, nos hace falta. ¿Por qué? Por varias razones, por razones políticas, por razones de conocimiento, por razones de desarrollo tecnológico. Es decir, ¿cómo puede ser que en la educación argentina, algo a nivel argentina, el software más distribuido sea software propietario de otro país? Claro. ¿Me entendés? Es decir, estamos educando a los nuestros como si fuera que estamos educando a gente de otro país. Claro. En las instituciones públicas también lo hay. Es decir, cada vez que vos pagas un impuesto, estás pagando por una licencia de un software que no lo has hecho vos, que no sabés cómo está hecho. Claro. ¿Me entendés? Que no sabés qué son las cosas que hace. Vos sabés, qué sé yo, que te resuelve los problemas, qué sé yo, pero vos podés estar pagando de más, porque el software puede tener funcionalidades que vos no las conocés. Estás pagando mal porque no sabés cómo funciona el software, ¿me entendés? No podés contratar un servicio técnico serio que te arregle una computadora. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo está hecho, ¿me entendés? Decís, vos mecánico, porque el mecánico sabe cómo funciona el auto. Pero vos te vas al técnico de computadora, la computadora se pone lenta, ¿qué es lo que hace el técnico? Bueno, amigo, mira, me va a tener que dar tanta cantidad de plata, hay que formatear. ¿Qué significa eso? Esa es la solución por fuerza bruta. Te borran todo de cero y te ponen de nuevo. Es como si fuera que te destruyan el auto que funciona mal y te compran de nuevo. Claro. Pero eso no es una solución, digamos, ¿me entendés? Sí. Eso con el software libre no es necesario, digamos. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaría en el software libre? Bueno, el software libre es... digamos, primero que hay toda una cantidad de gente que conoce bien cómo funciona el software y que tiene la capacidad de solucionar cualquier tipo de problema. A través de los foros. Claro, es uno de los mecanismos, sí. Claro, es una herramienta muy... Digamos, uno entra en los foros, pregunta y las respuestas son... Claro, hay muchas comunidades sobre diferentes temáticas de Linux alrededor del mundo, hay miles. No en inglés, sino en español. De hecho, en español hay mucha cantidad de comunidades. Uh-huh. O sea, hay mucha gente dispuesta a ayudar. Sí, eso me consta, ¿eh? Uno entra en internet y es impresionante cómo... Hay personas que se dedican, no sé si dedican su vida, no sé si tienen un rédito, pero se dedican a hacer páginas y te explican cómo funciona, cómo instalarlo, cómo programar, cómo desprogramar. Y si vos les haces una pregunta, lo investigan y a la semana, al mes, tienen la respuesta y una mucho cosa antes, tremenda. Mucho una antes, cosa antes, general, en esas comunidades que ayudan sin recibir rédito, son gente que hace uso del software, entonces tiene conocimiento. Claro. Pero por otro lado... también al estar abierto el software libre genera mucho trabajo de gente que cobra por ese servicio a nivel empresarial, que se necesita un soporte técnico serio. Hay muchas empresas que usan software libre y pagan por soporte técnico a otras empresas que surgen dando ese servicio. Claro. Y genera con esto un mercado laboral local donde no hay una dependencia tecnológica de un producto extranjero y que genera fuente de trabajo. No, pero digamos, partamos de acá, política de Estado. Es decir, tiene que haber conocimiento en el Estado para que de ahí para abajo se hagan políticas de Estado. Porque si en el Estado no hay gente que sabe del tema, para abajo no se va a tomar una política inherente. Lo hemos vivido con el tema del campo. Es decir, desde el gobierno, digamos, no se conocía puntualmente y a ciencia cierta cuáles eran los conflictos y los problemas del campo. Entonces, era necesario, de hecho, en otros países como Brasil, el Congreso está integrado por gente rural, digamos, que ellos saben qué es lo que ellos necesitan para su sector. Bueno, lo mismo, yo porque la verdad que yo me lo pregunto, ¿no? Digo, si yo le hago una pregunta a alguno de los legisladores, ¿cuántos legisladores hay en la Cámara? ¿148? ¿160? Muchachos, díganme ya qué funcionalidades tiene Linux. Quiero ver cuántos me contestan. Entonces, si no saben qué es Linux, si no saben qué es una licencia de software y demás, ¿cómo podemos entender o creer que en la Argentina, el día de mañana, hablemos de meses, años, va a haber una norma legal que rija el uso libre o las licencias de otro software que no son libres? Entonces, si no hay una política de Estado, esto no va a cambiar nunca. Y esto que vos decís, ¿cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo. Lo que dice Marcelo es cierto. Si el Estado pone una política en la Argentina y genera un mercado local, todo va a quedar acá. Va a generar puestos genuinos de trabajo, va a generar un desarrollo educativo en materia, en este caso en materia de software, en materia de análisis de sistema y demás, que lo vamos a poder aprovechar. Y de hecho en la Argentina hay cerebros que se van a trabajar a otros países y trabajan para otras empresas, gente en Estados Unidos mismo que está trabajando, argentinos, claro, que están trabajando en Microsoft, en otras empresas. Ustedes deben saber, sí, del tema. Sí. Bueno, mira, yo opino que el tema este de que el software libre se tiene que implementar a nivel país, me parece una irresponsabilidad bárbara por parte del gobierno, de las autoridades. Sí. ¿Me entendés? Es decir, uno, el gobierno no puede pretender que cada persona que quiera trabajar tenga que saber, por ejemplo, Word, o usar Windows, o Outlook, yeah, ¿me entendés? No pueden obligarle a usar un producto de cierta empresa. Sin embargo, es así. Vos fíjate, vos querés pedir un trabajo, te fijas en el aviso del diario y dice, tenés que tener manejo de Office, de Internet y de correo. Claro. De Outlook, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te están pidiendo un empleado Microsoft. Claro. ¿Me entendés? Sí, y no un empleado que sepa informática. Por cambiar el escritorio a alguien, le cambia los iconitos, el lugar, no sabe nada. Sí. ¿Me entendés? Se está creando toda una dependencia tecnológica de ciertas empresas. Efectivamente, exacto. Y justamente hoy, 20 de septiembre, se celebra o festeja el Día de la Libertad del Software. ¿Es así, chicos? Sí. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se ha fijado este día? ¿Y se va a realizar algún evento? Sí, el Día de la Libertad del Software es una celebración que fue ideada por una organización sin fines de lucro que se llama Software Freedom International, y con la idea de que se celebre alrededor del mundo. Este es el primer año que lo celebramos acá en Tucumán, pero ya se viene haciéndose varios. Sí, hace tres o cuatro años. Y ustedes, digamos, como grupo van a ofrecer algo particular, ¿verdad? Aquí estoy leyendo una fiesta de instalación. Vos podés traer tu computadora y te instalamos Linux o algún software libre. Además, vamos a estar mostrándote lo mejor del software libre y contándole a todas las personas o a todo aquel que se acerque de qué se trata todo esto y por qué lo elegimos. Sí, esta tarde vamos a estar a partir de las 4 de la tarde en la Universidad Tecnológica. Así es. En Rivadavia 1050, haciendo instalación a cualquiera que quiera llevar su computadora, la instalamos. O Linux o software libre para Windows, que hay muchísimo. Por ejemplo, Firefox, que muchos lo usan, es uno de los mejores navegadores que hay. O incluso el Ares también es libre. Emule también es libre. ¿Cuál? Emule o Emule. Ah, el Emule, sí. También es libre. Y una última. Tiene una pinta de hacker los muchachos. Sí. Impresionante. No, digo, es una apreciación, no hay que prejuzgar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo estás haciendo. Sí, por eso digo, no hay que hacerlo, pero. No, pero te inhiben porque saben mucho. ¿De hacker o? O de nerds. Nerds, no, esa palabra no se usa. Yo creo que no es por el lado de que saben tanto que te inhiben en un sentido que vos creías saber algo de la computadora y. ¿Sabes qué? A mí varias veces me dijeron nerds porque uso anteojos, porque eso yo. ¿Cuál es? Bueno, chicos, cuéntenos dónde se están reuniendo o dónde hacen las reuniones para que la gente que está escuchando y que le parezca interesante todo acerca del software libre puedan hacerlo, ¿no? O compartirlo. Estamos teniendo reuniones para organizar todos los proyectos todos los sábados a las 10 de la mañana, ahí también la tecnológica. Bien. ¿Todos estudian sistema? La mayoría estudiamos carreras relacionadas con la informática. Hay profesionales, hay estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, hay varios. ¿Vos? Yo soy universitario, estudio ingeniería en computación. ¿Vos? También ingeniería en computación. No, yo soy programador universitario. Ajá. Yo soy secundario todavía. Secundario todavía. Yo soy comunicación social. ¿Sí, usted? Ah, bueno. Sí, yo. ¿Y usted? Locutor nacional. Nada que ver. No, soy técnico en computación. Ah, bueno. Egresado de una escuela industrial, una escuela estatal, donde aprendí mucho. No tuve la suerte de ustedes, yo programé en 4 Pro. En Pascal y anteriores, que ya no existen, es decir, todo ese lenguaje está aplicado ahora en otros programas mucho más avanzados y mucho más potentes que los de esa época, ¿no? En esa época hacíamos sistemas de, qué sé yo, básicos, con fórmulas muy, muy básicas, multiplicación, división. Yo recuerdo en la época que yo hacía arquitectura en la Facultad de Ciencias Exactas, había una computadora, tenía abarcaba 180 metros cuadrados. No me digan. Bueno, o sea, usted tuvo más suerte que yo, entonces. Bueno, en mi época, yo llegué a usar los disquetes de arranque, ¿sí? Que estaban los de 5 y un cuarto y 3 y medio. Bueno, de 5 y cuarto, que era un poquito más grande. Y yo tengo en mi archivo por ahí uno que creo que era de 8 pulgadas, una cosa así. Hacía una tarjeta impresionante que vos las metías en una computadora horizontal que tenía. AT o XT, no me acuerdo ya el modelo. XT. Pero tenía el monitor con naranja y negro. Bueno. Y tengo ahí en mi archivo funcionando todavía una 486 que está funcionando con 4 megas de RAM y un disco de 680 megas, o sea, ni a un giga llegaba. Está funcionando todavía, la maquinita funciona muy bien y puede servir todavía porque hay cosas que se le puede dar utilidad, ¿no? Por último, para cerrar, ¿algún contacto que ustedes pueden repetir la página o algún teléfono? Claro, bueno, mira, a mí no me van a decir ahora tal cosa arroba Hotmail, ¿no? Porque... Claro, no, por supuesto que no, por supuesto que no. A mí me gustaría, aparte de dar el contacto, digamos, de hacer una invitación a toda la comunidad. Uh-huh. A nosotros nos gustaría, como LUG, crecer, hacer más actividades de las que estamos haciendo, y nos gustaría que todos los que quieran se unan. No importa que no tengan conocimientos informáticos ni nada por el estilo, únicamente tienen que tener buena voluntad, ganas de distribuir el software libre y de aprender también. Acá venimos a aprender. Por ejemplo, nosotros tenemos reuniones todos los sábados. Estamos haciendo un proyecto de charlas de secundario. Vamos a los colegios secundarios y damos charlas, ofrecemos. Tenemos el Software Freedom Day, que es hoy. Se hizo el Free Soul casi a comienzo de año. Bueno, se hizo un seminario la semana pasada en la UTN. Y tenemos charlas internas también, donde nos instruimos entre nosotros y chicos que saben mucho. Dan la charla y bueno, nos instruimos entre nosotros, y bueno, uh-huh. que sepa también la puede ofrecer, y bueno, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos una página de internet que es www.lugtucuman.org.ar. Uh-huh. Ahí pueden entrar y llenan un formulario para entrar a la lista de correos, donde se enteran de todas las actividades que hacemos, programamos las cosas, todo lo demás. A ver, decime, ¿dónde tengo que entrar? Aquí tenemos la página. Bien. Ahí tenés que entrar en el panel derecho. Hay un panel que dice lista de correo. Uh-huh. Hay un ítem que dice registrarse. Bien, lo vamos a hacer ya. Registrarse. Bien. Estamos abriendo la página. Recuerde, www.lugtucuman.org.ar. Esta es la página. Ahí, ¿qué dice? Dice el contenido. Porque no ha pagado la licencia. No, mentira. No, después lo te vamos explico a hacer. ¿Por qué estás usando Internet Explorer, amigo? Ah, bien. Bueno. Hay que usar un navegador libre. Libre, no. Exactamente. Muy bien. O sea que fomentan. Bueno, ya que están peleando por el tema del software libre y ustedes quieren crecer, tengo un negocio para hacerle. Oh, no, yes. Mentira, no estaba bromeando. Bueno, chicos, lo hable la tarea de ustedes, lo felicitamos. Tienen este espacio para contarnos las novedades, les agradecemos su tiempo y bueno, su interés por compartir estas cosas con todos nosotros, porque este programa es un espacio de integración y participación comunitaria y sobre por todas las cosas de compromiso, y a ustedes se los ven muy comprometidos con el tema. Así que gracias y hasta cuando quieran. Muchas gracias a ustedes. Bien, ¿reiteramos la invitación? Sí, por favor. Entren a la página www.lugtucuman.org.ar. Ahí entran al panel derecho, donde dice lista de correos, se registran y van a tener acceso a todas las novedades y van a poder formar parte del LUG. Muy bien, los chicos del LUG en Frecuencia Solidaria, hoy, en el Día de la Libertad del Software Libre. Universidad Frecuencia Tucumana.